Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida, Darío Males está ya con nuestro invitado Patricio Robalino. Hablarán sobre el aniversario 7 del fallecimiento del activista Tránsito Maguaña. Amigos oyentes, seguimos aquí en el informativo cultural Bitácora. Cerca del minuto 10 les presentamos la entrevista del día y hoy es muy grato para nosotros compartir un diálogo junto al músico y gestor cultural Patricio Robalino. Con él vamos a conversar sobre las actividades de este 10 de mayo. Les recordamos que el 10 de mayo del 2009 falleció la feminista Tránsito Maguaña, una activista política. Y vamos a hablar sobre las actividades que se están dando o que se han dado en torno a este aniversario de Tránsito Maguaña. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de la Radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias por esta invitación para conversar sobre esta gran mujer, Tránsito Maguaña. Arranquemos con recordando a nuestros oyentes las actividades que hacen que trascienda el nombre de Tránsito Maguaña. Claro, para músicos populares como nosotros, los que hemos crecido desde la calle, digamos, desde el pueblo, la figura de Tránsito Maguaña realmente es un verdadero monumento, un punto de inspiración. En cuanto Tránsito Maguaña fue una mujer indígena que aún sin tener conocimiento de académico, digamos, de la lectura, como nosotros la conocemos, ella luchaba para que sus guaguas, sus indígenas, los niños indígenas tengan derecho a estudiar en las escuelas, porque ella creía que solo la educación podría ayudar a salvarlos de ese estado de explotación, de esclavitud. Pero aparte de ello, Tránsito Maguaña se destacó porque aún trabajando desde muy niña en los huasipungos, ella relata en su vida que era una mujer huasipunguera, aún siendo explotada allí, se daba tiempo de, después de esa larga jornada agrícola, reunirse con los compañeros para hablar de la situación del indígena ecuatoriano y plantearles la necesidad de luchar para que la situación cambie. Y ella se lanza como 20 viajes desde Pesillo hasta Quito, a pie, ida y vuelta, escondiéndose de la represión policial para organizar la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios. Y luego ya, bueno, su lucha trasciende y ella misma relataba al final de esos días así con cierta alegría, porque tenía mucha alegría ella a pesar de sus años. Relataba que ya ella ha estado en la Unión Soviética, que ha estado en otros países, invitada por su lucha. Y ella decía que nos pueden ir matando de a poco, ¿no? O sea, nos pueden ir cortando. Pero decía que somos como la paja del páramo. ¿Se acuerdan de esa linda frase? Uh-huh. Decía, somos como la paja del páramo. Nos cortan, pero volvemos a crecer. Y así hemos de seguir entretejiéndonos hasta que no nos puedan romper. Eso nos encanta y creo que es un motivo de inspiración para todos los que amamos esta patria. Amamos a nuestros antecesores, amamos nuestra sangre que corre por nuestras venas. Entonces, por eso es lo que le queremos mucho. Todas estas actividades en 1950, años bastante difíciles. Años difíciles. Imagínense lo que sería caminar por senderos chaquiñanes, organizarse con una represión, tiempos donde no había mucho este tratamiento de los derechos humanos, como ahora, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Ya se puede hacer denuncias o lo que sea. Pero creo que es un ejemplo de lucha, no solo para la cuestión de las mujeres, sino para hombres y mujeres, para todos los que constituimos este Ecuador y luchamos por mejorar su situación. Sin duda, Tránsito Magüeña, todo un referente de los derechos culturales, los derechos civiles, los derechos a la tierra, ¿no? Vamos a, ahora que nos comentes sobre las actividades que has estado trabajando en estos días para conmemorar este aniversario. Sin duda, hace como un mes los hermanos Bustos, entre ellos César Bustos, de allá de Cayambe, músicos, me invitaron a una reunión en el Centro Cultural Tránsito Amaguaña, allá en Pesillo. Uh-huh. Y se planteó la necesidad de organizar una jornada de recordación que se viene desarrollando desde este día sábado pasado, el sábado 7 de mayo. Yeah. Y que se ha dado sábado, domingo, lunes y que culmina hoy. Son 4 días. ¿No? 4 días, que tenían música, danza, teatro, la presentación de un libro. Y en el fondo lo que se pretendió con esa reunión es la reactivación del Centro Cultural Tránsito Amaguaña. Reactivación, es decir, sí, que ha llegado un momento en el cual ha estado como parado. Sí, se habló en la reunión de que muy poca gente está visitando el Centro Cultural uh-huh. Tránsito Amaguaña, y se hablaba de que se reinicien talleres de música, talleres de fotografía. Hay un taller de fotografía que lo está dictando el Ministerio de Cultura también allí. El Consejo Provincial se comprometió en sembrar alrededor del Centro Cultural unos huertos con plantas medicinales. Es decir, toda una estrategia de reforma incluso física, porque para adecuar en forma, decían, más fidedigna los hechos de la vida de Tránsito Amaguaña, y que la gente pueda visitar y realmente conocer las condiciones reales en las que vivía esa luchadora. Por lo tanto, los compañeros comuneros, no recuerdo lamentablemente el nombre del compañero dirigente comunal que estuvo allí en la reunión, se comprometieron a prestar su mano de obra para construir, consultando, él decía, a los viejitos de la zona, para construir una especie de casita fidedigna que retrate cómo eran las condiciones de vida de Tránsito Amaguaña. Es decir, el proyecto en realidad es el de usar este argumento del aniversario de la muerte para reactivar el Centro Cultural Tránsito Amaguaña y que la gente acuda ya y tenga muchas referencias de su vida, de su lucha, de las condiciones en las que desarrolló sus actividades y, claro, y que visite y se lleve recuerdos. Cuando uno está por Cayambe, no sé si tú has tenido la oportunidad en la ciudad de poder observar lugares, espacios que visibilicen este centro cultural. ¿Se visibiliza en Cayambe? Es muy difícil. Muy complicado. Justamente en eso se quiere trabajar, en la estrategia de difusión. Hablábamos de visitar medios de comunicación aquí en Quito, de hacer jornadas de intercambio, y justo en ese aspecto el Huasipungo, con el apoyo del Consejo Provincial, está activando un proceso para intercambio. Es uh-huh. decir, estamos montando una obra en homenaje a Tránsito Amaguaña. Yeah. Con los niños de la Escuela Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña, que funciona en el interior del mercado mayorista aquí en el sur de Quito. Estamos montando ya desde hace un mes aproximadamente, pero nos falta el tiempo todavía para hacer el trabajo con los niños. Es una obra bilingüe, una parte en español y una parte en quichua, y el montaje que se quiere hacer es para llevar allá al Centro Cultural, y que asimismo el Centro Cultural Tránsito Amaguaña traiga una delegación artística, una muestra, sí, traiga retratos, las piezas de museo que están guardadas allí, y se las exhiba aquí en la escuelita. Es decir, para ir ya a, como digo, revitalizando la presencia del Centro Cultural Tránsito, fortaleciendo lazos. La obra que tú estás montando en este momento, ¿se trata de una obra teatral, una obra musical? Es básicamente una obra de música y danza. De música y danza. Que es nuestra, como digamos, especialidad, fuerte. Nuestro fuerte. En danza está siendo dirigida por la maestra Margarita Pinto. En música la dirijo yo. Uh-huh. Y en la corrección de los textos nos ayuda una maestra de allí, una maestra muy linda, que es Estelita Agualongo. Ella nos ayuda en la corrección de textos para las traducciones que sean más fidedignas para el montaje de la obra. ¿Ya cuenta con algún título? Sí, es Haku Haku Mama Tránsito. Haku, Haku Haku Mama Tránsito. Así mismo como la planteamos desde Huasipungo, la unidad aceptó ese planteamiento y se llama así. ¿Haku, ¿no? ¿Haku quiere decir? Es un grito de fuerza de nuestros compañeros campesinos para decir vamos, vamos. Vamos, compañeros. Como una arenga. Como una invitación a que salgamos. Por eso la obra finaliza, les anticipo un poquito, finaliza con los gritos tradicionales de fuerza del movimiento indígena que dice Shuk Shunguya, Shuk Makilla, Shuk Yuyaya, o sea, un solo corazón, una sola mano, un solo pensamiento. Es decir, es una obra con mucha fuerza, es estremecedor realmente. ¿Y la obra es toda la biografía de Tránsito Magüeño o un capítulo? Es solamente los fragmentos de la lucha. Es un poco difícil hacer un montaje total, digamos, pero es los fragmentos de la lucha más. Este trabajo, lo decías, lo estás realizando en coordinación también con el Consejo Provincial. Sí, el Consejo Provincial nos apoya con los recursos para poder montar la obra. Tal vez, ¿tienen ya alguna fecha más o menos prevista? ¿Cuándo estarán ya en el Centro Cultural? Estaba que íbamos a llevarles con el propósito del Inti Raymi, ¿no es cierto? En el mes de junio. Esperamos lograr este objetivo. Y seguramente, como tenemos bastante contacto con esta querida radio, les estaremos informando, porque nuestra intención también es traerles a los guaguas acá a la radio para que ellos mismos sean portavoces del proceso que están viviendo. Quisiera regresar al tema del Centro Cultural. Tú en esos días lo has estado visitando, no sé si nos puedes comentar un poco también sobre la accesibilidad. ¿Es fácil darse con este sitio, llegar? Sí, realmente ahora hay una vía de primer orden, para llegar, salvo en el último tramo, pero que estamos hablando de 150 metros, que no es nada, y que incluso la gente deja ya sus vehículos ahí y mejor camina, porque es hermoso mirar el monumento que ha sido construido en homenaje a Tránsito Magüeño, con una especie de churo, ¿no?, con ascenso, y al lado está la construcción, el diseño de la construcción tipo museo, que tiene diferentes ambientes. Un ambiente tiene fotografías de sus viajes, otro tiene unos libros de los que se han llamado incunables, esos libros en los que los hacendados registraban el trabajo de los indígenas. En otras partes hay piezas de que corresponden a la época, pero todo está ya más bien en función, se quiere adoptar un criterio museológico más contemporáneo, más vivo. Yeah. Es decir, también con interactividad. Obviamente hay un centro de cómputo dentro del Centro Cultural en donde las personas podrían mirar videos documentales que se han hecho, se han realizado en homenaje a Tránsito Magüeño. Es decir, esto se quiere hacer una mezcla, digamos. Esa es la definición que se está buscando en estos momentos, los compañeros fundamentalmente de allá, que están tratando de ver cómo darle ese tratamiento museológico, por una parte conservando la ancestralidad, la realidad de la vida de Tránsito Magüeño, y por otro lado que los visitantes tengan ya un acceso a tecnología moderna para mirar sus fotografías, su vida, etcétera. Es decir, que tenga ese tratamiento mixto, por decirlo de alguna forma. ¿Este espacio es manejado, administrado por el Ministerio de Cultura o por el gobierno provincial? Hay una administración independiente de que recibe recursos de diferentes instituciones. Es el compañero Juan Carlos Bustos, el director actual del Centro Cultural Tránsito Magüeño. Y él ha creado en forma muy inteligente, digo yo, es muy muy activo el compañero Juan Carlos, ha creado redes con el Consejo Provincial de Pichincha, con el Ministerio de Cultura, con los municipios de Tabacundo y de Pedro Moncayo y de Cayambe. Y entonces está tratando de activar de muy buena forma. Yo lo felicito, estuve en la reunión y él nos presentó una exposición en PowerPoint de todo lo que habían hecho y de todo el proyecto que tiene en mente. Juan Carlos es un activista cultural realmente de mucha valía. Bueno, vamos casi a cerrar esa entrevista. Antes de irnos al cierre, quisiera ahondar un poco en este tema de la trascendencia. Hace un momento hablábamos, en el inicio de este diálogo, hablábamos sobre las actividades que hacen que trasciende el nombre Tránsito Maguaña. Pero también quisiera, ya han pasado más de 60 años desde su activismo, desde la efervescencia de la lucha indígena. ¿Cómo se encuentran esos valores en las poblaciones locales? ¿Están vivas, a flor de piel? Es un tema bastante difícil. El señor comunero que estuvo en la reunión nos decía que no hay mucho compromiso de la comunidad. Y él decía que el centro cultural ha ido decayendo justamente porque la comunidad no estaba involucrada en el proceso. Y que solo veníamos, o sea, me incluyo yo, veníamos de afuera, montábamos alguna actividad y luego nos íbamos. Pero para ello, el Consejo Provincial, por ejemplo, invitó a un concurso de murales. Y claro, con el debido respeto del tratamiento museológico correspondiente a los murales externos, un joven, no recuerdo, de así de Cayambe, ganó el concurso, pero no era que él iba a hacer el mural, sino que los niños y los jóvenes de las escuelas, de las unidades educativas, de las escuelas y colegios del sector, se dedicaron a pintar el mural. O sea, me pareció extraordinario, ya era una toma de su propio espacio por parte de los moradores. Pero creo que sí hace falta más acciones de compromiso, de identificación propia de la comunidad. Es decir, que la comunidad sienta que Tránsito Amaguaña, por un lado, fue un referente de la lucha, de los valores, de la dignidad del indigenado, no solo ecuatoriano, sino latinoamericano. Pero, por otro lado, también, y hablando ya como seres humanos, que ese centro cultural se convierta en un núcleo turístico que también permita sobrevivir a las personas, es decir, haciendo actividades como artesanías, como ventas de comidas, etcétera, con un siempre y cuando haya un mayor flujo de turismo cultural hacia el centro cultural Tránsito Maguaña. Es decir, de dos lados vendría esta especie de apropiación. Por un lado, por el simbolismo, por la dignificación del nombre de Tránsito Maguaña, y por otro lado, por aspectos económicos de sobrevivencia de la comunidad mismo de Pesillo. Bueno, nosotros, esos son los criterios de Patricio Robalino. Él es músico y gestor cultural. Hemos hablado con él sobre las actividades que se han realizado por el aniversario de la muerte de Tránsito Amaguaña, también la importancia en la historia del Ecuador de este referente cultural, y en fin, hemos tratado algunos temas. Nosotros te agradecemos, Patricio, por acompañarnos aquí en Vitacura. Gracias, Darío, un abrazo. Muchas gracias. Si usted quiere conocer más detalles sobre la obra Popol Vuh, que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por parte del Teatro Ensayo, en Especiales desde la Casa le contamos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Teatro Ensayo presenta 2 semanas de teatro para estudiantes secundarios de la ciudad. Los detalles con Darío Márez. A través de un proyecto de difusión artística, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta 2 semanas de teatro a estudiantes secundarios de la ciudad de Quito. El trabajo contempla la presentación de la obra Popol Vuh, a cargo del grupo Teatro Ensayo, a ser de lunes a jueves a las 10 horas en el Teatro Prometeo de la institución hasta el próximo 12 de mayo. La primera presentación de esta corta temporada teatral fue para los estudiantes del Colegio Juan Montalvo y República de Rumanía. Para Antonio Ordóñez, director general del grupo, Popol Vuh es una obra apta para todo público. Con esta función afianzan su deber de llevar el arte a todos los estratos. Bueno, generalmente el teatro ensayo tiene esa política. Procuramos abarcar la mayor cantidad de públicos, especialmente la juventud, especialmente los colegios, universidades, en algunos casos empresas, pero cuando nosotros hacemos giras, sobre todo procuramos que sean los sitios más marginales, donde generalmente no van estos eventos. Pero ahora tenemos toda una programación que ha organizado la presidencia de la Casa de la Cultura. Sí, la obra es muy adecuada, es muy